Roberts presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Conejo Acróbata. Hoy. Darle una buena al que está haciendo tanto ruido allá arriba. No se puede descansar cuando hay un bromista pasándose de listo. Voy a darle una lección que jamás olvidará. Va a recordarla hasta... ¡Pinocho! ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Ah, sí! Pues quiero que sepas que soy el inquilino de abajo y hay demasiado ruido en la superficie, y a menos que dejes de... Estás un poco desafinado, Nerón. Pero sí, hay dos versiones para todo. Y ahora entiendo tu versión. Haz todo el ruido que quieras, greñudo. Disfrútalo, hijo. Disfrútalo. Te juro que igualmente. Hasta luego, nos veremos. Creo que tu abogado no hizo un gran esfuerzo. Te traeré tus cigarrillos, viejo. ¡Ajá! ¿Quieres jugar, Ten calma, cuenta hasta el 10. ¡Es increíble! ¡Rey de las bestias! ¡Nerón, cabellera de hippie! Thank you. Cálmate, hijo. Ríe, Nerón. Es bueno, tú sabes. ¡Que te rías! ¡Eso es, hijo! Entrada principal. ¡Ay! Y sin red. ¿De goma, viejo? La bala humana. Cantamos en días de campo, juntas amorosas, fiestas infantiles y serenatas. ¡Tarara!